Periodismo en movimiento. Aquí y ahora. Entre los que hablamos y los que escuchan, que también hablan si se suman al movimiento del periodismo. Hola, buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.com.ar por Radio La Colectiva 102.5 desde el barrio de La Paternal en la Capital Federal y en el estudio operando técnicamente nuestra compañera Graciela Gurbitz y en el estudio del Zoom están nuestro compañero Daniel Campione y el polaco Urdaeta. ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, Luis. Muy bien. Un placer de estar acá de nuevo en el programa. Un saludo para todos los compañeros del programa. Algunos todavía no están incorporados. Y la satisfacción de estar acá en una semana muy interesante. En Buenos Aires está salpicada por un frío de un nivel importante, incluso algo de viento, cielo nublado, etcétera, pero la realidad social y política puede contrarrestar ese ambiente gélido, porque hay de sobra para, seguramente lo comentaremos hoy, pero seguro, los últimos días han sido de sucesos vertiginosos. Urdaeta, ¿qué dice usted? Buenas tardes, buenas ¿qué noches. ¿Cómo están por don Necochea? Luis Angió, de Udaeta, mi apellido, Angió. Bueno, buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Graciela. Buenas tardes, Daniel. Buenas ¿es tardes. Apellido vasco? Vos sabés que es un origen vasco-francés. Bueno, hay una ETA, ¿viste? Entre es España obvio. Y Francia. Al menos todo lo que estuve es vasco, estudiando. Todo lo que es vasco va para el lado de Francia también. Claro, claro. Bueno, acá también contento de volver a retomar, como todos los miércoles, Periodismo Movimiento. Avisamos a nuestra audiencia que pueden escucharlos por La Colectiva. Y estamos transmitiendo vivo por el Facebook de Tramas.ar. En un ratito nomás se reincorpora nuestra compañera Fátima García, que está con algunas quehaceres familiares. Así que, bueno, acá contento de comenzar. ¡Qué semanita!, ¿no? Bueno, contar también que vengo de un cumpleaños bastante agitador, por lo que mis reflejos van a estar un poco demorados el día de hoy, pero bueno, vamos a dar todo lo posible para que así sea, ¿no? Bueno. Mientras haya sido cerveza y no whisky, vamos bien. No, fue cervecita y ya con el guiso en el fogón de la noche, un poquito de vino tinto como para tener el frío en el medio de un campamento, imagínate. Perfecto. Lo que es eso, una maravilla. Muy bien. Sí, claro. Vamos a decirle a nuestros oyentes, que se pueden comunicar al 4787-6950 y al 11-4947-9846. Y este programa también se retransmite por aquí, por Radio La Colectiva 102.5, los viernes a las 16, en San Salvador de Jujuy. Nos escuchan en La Voz del Cerro, FM 92.1 los domingos a las 15 horas y los lunes a las 13 horas. En La Plata, Radio Nauta 106.3 los jueves a las 16 horas. Y el barrio Los Robles, FM La Resistencia, FM 103.9 los viernes a las 19. O sea que tenemos también una llegada a distintas zonas de nuestro país, a nuestras localidades de nuestro país. Como ustedes habían comentado, bueno, tenemos un par de ausencias con aviso. Fátima, nuestra compañera Fátima García, estimo que vendrá un poquito más tarde. Estaba con alguna tarea personal. Y Alfredo Grande hoy no está con nosotros, pero nos dejó su columna en el día de la fecha. También vamos a tener una entrevista en la sección Gira Federal, ¿qué pasa en Mendoza? Vamos a entrevistar a Germán Legends, que él es periodista de La Mosquitera y también integra el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Y en otra columna también, aquí en forma presencial de nuestro amigo Daniel Campione, Andreu Nin, su vida y su muerte. Bueno, ya va a explicar Daniel quién es Andrés Nin. Y por último, una entrevista con Guillermo Robledo, referente de Argentinidad Latente, que nos va a hablar, vamos a charlar con él sobre si hay fin del relato dentro del peronismo. Bueno, tenemos unos buenos temas para conversar hoy. No sé si tienen alguna otra cosa para comentar. Además del frío. A mí se me ocurría destacar lo que vos has mencionado de las radioemisoras y los programas que están reproduciendo Periodismo en Movimiento. Me parece que es algo muy positivo, un indicio de que estamos creciendo y ojalá se sigan incorporando compañeros de distintos puntos del país a acompañarnos con el programa. Sí, por lo menos sabemos que hay alguien que nos escucha. Sí, Luis, yo quería aprovechar a comentar que por estos minutos, ahora mismo, la policía está desalojando a los maestros que se encuentran situados en la ruta nacional número 34, acceso norte de la provincia hermana de Jujuy. Ahí hay maestros y periodistas que denuncian la presencia de personal policial no identificado. Así que la situación en Jujuy se sigue intensificando, se sigue poniendo conflictiva. Sabemos que hay paros por tiempo determinado de varios sectores gremiales. Se armó una multisectorial, digamos, sobre la situación allí. Así que sabemos que también el tercer balón de la paz fue recibido por el presidente de la Nación. Así que supongo que vamos a desarrollar esto en el transcurso del programa del día de hoy. Y ya tenemos a nuestra compañera Fátima con nosotros. Ahí está Fátima García haciendo su entrada triunfal. Hola compañeros, compañeras, audiencia. Venga, repilas, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Nos tenés que pasar el parte meteorológico de Tucumán. ¿Cómo están por allí? Hoy llovió mucho la mañana, húmedo, nublado. Como que al estar tan nublado no se siente tanto el frío. Así que zafa. Bien. Bueno, está perfecto. No hay como el frío jujeño. No como el frío jujeño. Sí, muy allá bien. No helamos. ¿No? Que no, Jujuy es de temperaturas bastante extremas, ¿no? Porque uno llega en verano y de día parece que el calor lo derrite y a la noche vos sabés que necesita un fresco interesante, aún en pleno verano. Te iba a decir lo mismo, Daniel. Yo estuve hace muchos años de la marcha que hicimos de la Quiaca a Buenos Aires con el Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Por el 2002, creo que en mayo, y hacía un calor abrumador por la mañana tarde, y llegar a tipo 6, 7 de la tarde era impresionante, parecía un invierno terrible. O sea, no sabía qué ponerte, si algo liviano o algo muy abrigado. Claro, sí. Purmamarca o todos los que están en la quebrada, aposta de noche, o tenés un fuego al lado o podés morir frisado. Son zonas de mucha amplitud térmica, sí. Sí, hay sí. No me ha tocado estar en pleno invierno, pero me comentaban una vez que fui que ha habido episodios de congelarse las cañerías en invierno. Te estoy hablando de Humahuaca, como decía sí, Fátima, sí. En plena quebrada. Claro. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. Tenemos también algunos temitas para decir que hay que pasar el invierno, ¿no? Frase, si las hay, que los chicos, estos jóvenes que tenemos de compañeros y compañera, no lo conocen de qué se trata, pero algunos lo soportamos, ¿no? ¿A qué referiría? El ministro de Economía de la Nación, en más de una oportunidad, capitán ingeniero Álvaro Elzogaray, capitán de ingenieros, porque no era ingeniero. Ministro de Economía de Frondizi. De Frondizi y encumbrado en la época de Onganía también. Y aliado directo de Carlos Menem en la década de 1990, con su partido político fundado unos años antes, la Unión de Centro Democrático, uh-huh. en la que hubo varios personajes hoy en boga que tuvieron su militancia allí. Sin ir más lejos, don Sergio Tomás Massa, el flamante candidato. Y Amado Vudú también. Amado Vudú, creo que Diego Bossio, también dirigente peronista importante en su momento. Sí, el tránsito UCD, PJ menemista, peronismo kirchnerista, lo hicieron varios. Bueno, y la anécdota del pasar el invierno, ¿cuál era? Claro, hay que pasar el invierno, era una consigna de Alzogaray para acompañar una política de ajuste bastante feroz, claro, para los parámetros de la época. Después, o sea, eufemísticamente decirte que te vas a cagar de hambre. Claro, hay que soportar, había que soportar el dolor de un invierno de austeridad, como dirían, claro, los liberales. Bueno, Daniel, no es muy difícil de lo que se dice en la actualidad, los funcionarios que están pegados a la estufa estatal, digamos, que dicen que hay que aguantar la política. ¿Por qué calumnias? ¿Quién dice que hay que aguantar el invierno, hay que pasar el invierno acá? No, ahí se reconvierten las palabras. Sí, ¿a quién acusás? No, por supuesto, las palabras se reconvierten, lo dicen diferente, ¿viste? Hay que aguantar o maquillan algunas palabras, las recambian para decir que te la van a... Claro, te van a hacer sonar, digamos, y hay que esperar. Pasa que la billetera de un funcionario es diferente a la billetera de un laburante, ¿no? El FMI dijo hace poco que el pueblo argentino va a tener que atravesar sufrimientos. Y bueno, la voz del amo no debe ser contradicha porque sí, ¿no? Seguro, seguro. Y por todo eso vamos a votar a Massa. Ah, no había entendido nada. Che, posta, que hay que tener un estómago muy importante para votar a un muchacho... Como si dice, imagínate, siendo ministro de Economía, parece que no hace nada o no puede hacer nada, ¿por qué lo va a hacer de presidente, no? Promete que siendo presidente va a ser algo que tranquilamente pudiera hacer como ministro de Economía. Es una cosa media rara eso. A mí lo que me parece peor es que cuando más quemaron las papas, tipo Cristina se despegaba de Alberto diciendo como, bueno, que el poder ejecutivo es unipersonal y él toma las decisiones. Y si ahora encima está Massa con ese rostro, digamos, ¿cuál va a ser la excusa, digamos? Es como, bueno, ellos son los malos y lo están haciendo, pero es como, ¿qué nivel de locura es esta? No hay garantías ni de lo que ellos mismos proponen, un montón. Imaginémonos lo más penoso, ¿no? Tercer candidato a presidente por la fuerza donde conduce el kirchnerismo, que no tiene nada de progresista, que puede ser definido sin mella como un conservador y como próximo a las ideas neoliberales en materia de política económica. Scioli, Alberto Fernández y ahora Sergio Massa. 12 años transcurridos de una continuidad en este sentido. Sí, seguro. Bueno, ya lo vamos a ir desarrollando quizás en el transcurso del programa. Creo, Graciela, que ya podemos ir a nuestra primer tanda, y vamos después a la columna directamente de Alfredo. Vamos, dale, vamos avanzando. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Cultura represora. Todos los caminos conducen a Roma. Hay que destruir Roma. Bien. A falta de masas, bueno es Massa. El nombramiento como precandidato presidencial de Sergio Massa, producto del laboratorio palaciego del kirchnerismo duro, no sé qué tan duro, pero duro, es lo que se denomina un acontecimiento. Un acontecimiento es cuando se modifica el horizonte de lo posible. Cuando el presidente planteó que no iba a ser candidato, pero insistió con las PASO que de alguna manera son producto también del laboratorio kirchnerista, se preveía que podía ser, y que era bueno que así fuera, una dirimir posturas, modalidades, criterios, a través de la votación, que en definitiva se supone que estamos en democracia. Bueno, una vez más, esto no fue así, y recuerdo siempre ese maravilloso libro de Bonazo, El presidente que no fue, aunque ahora habría que escribir una saga, ¿no? El precandidato que tampoco fue. Dentro de todo, Cámpora fue presidente por 45 días, hasta que vino el golpe de Estado de las Tiri, instigado, a mi criterio, por supuesto, por la derecha peronista, para finalmente no tener intermediarios, se apareció Perón, que fue el líder de esa derecha peronista. Pero este es el precandidato que no fue, creo que fue 24 horas precandidato. No voy a explayarme sobre si fue manoseo o no fue manoseo, si Guado de Pedro formó parte de este armado o no, cómo saberlo. Pero lo que sí puedo decir es que evidentemente no va a ser gratis esta movida. Quiero decir, en política, cuando hablamos de acontecimiento, pensamos en el cambio del horizonte de lo posible hacia un posible revolucionario. Por algo lo asociamos siempre, bueno, con el Mayo francés, con nuestro Cordobazo, con los actos revolucionarios. Yo creo que esto va a quedar, esto de ungirlo a Massa como en aras de una unidad mentirosa, careteada, no tiene ninguna unidad, si algo falta es la unidad. Tienen la palabra unidad, pero no hay unidad. Va a quedar como un acontecimiento donde el cambio del horizonte de lo posible no es hacia lo revolucionario, sino hacia lo contrarrevolucionario. De alguna manera, Massa precandidato, más allá de que Cristina se haya encargado de echarle nuevamente toda la culpa a Alberto, diciendo, sin que se le moviera nada del maquillaje, que el candidato de ella era Guado de Pedro, pero parece ser que Guado de Pedro no medía, no sé qué significa eso realmente en política, donde uno puede cambiar las mediciones, creo que en una semana, ¿no? De alguna manera, va a quedar como una restauración conservadora. Yo creo que de eso se trata, ¿no? Massa es un outsider que pertenece a otro partido político, el Partido Renovador, pero no es que solamente es otro partido político. Es un partido político que nace para pulverizar al kirchnerismo. Lo curioso es que lo logró. Y lo más curioso es que lo logró con el beneplácito de la jefa del kirchnerismo, cristinismo. Eso es lo que realmente va a dar mucha tela para pensar, independientemente de quién gane o quién pierda. Porque si gana Massa va a ser una victoria a lo Pirro, es decir, una victoria que va a arrasar todo. Y si pierde va a ser una derrota más a lo Pirro todavía. Pero ya no se trata de perder o ganar. Siempre me acuerdo de un partido de fútbol donde los dos equipos eran esponsoreados por Coca-Cola. Ganara o perdiera cualquiera de los dos equipos, las que ganaba era la Coca-Cola. Y acá gane el equipo de los más malos, malos, malos, o del equipo de los malos que parecen buenos, el que gana, una vez más, es ese capitalismo que, a pesar de la prédica del Frente para la Victoria, nunca llegó a ser un capitalismo serio. A menos que lo serio sea lo depredador, lo extractivista, el saqueo, el contrabando, etcétera, etcétera. Ese capitalismo absolutamente transnacionalizado, absolutamente corrupto, en lo que yo llamo el turismo de capitales, avalado por una ley de entidades financieras que nunca se cambió, ese es el que va a triunfar. Después será Massa, será Larreta, será la Bullrich, el patio Bullrich o lo que sea, pero el gran ganador ya sabemos quién va a ser. Por eso creo que la decisión de Cristina, por supuesto fue una decisión de Cristina, de entronizarlo a Massa, es un acontecimiento reaccionario. Y va a quedar así, como quedó en la historia el Rodrigazo, que no se lo asocia como el gran bienestar de las clases populares, como el salariazo de Menem quedó también como una grotesca estafa y mucho más la revolución productiva, que terminó siendo simplemente vender la joya de la abuela y a la abuela también. Esto es importante, me parece, porque la necesidad de decir algo enseguida lleva realmente a quizás opacar lo que para mí, por lo menos para mí, es lo fundante. Estamos en el umbral, y ya bastante pasado el umbral, ya estamos en el zaguán y ya creo que entramos al living, de lo que es una restauración conservadora, con todas las letras, donde ya no hay ni progresismos, ni izquierdas tibias, ni nada de eso. Lo que hay es una derecha, por un lado, incluso diría una derecha bastante lúcida, y por otro lado es el fascismo. O sea, fascismo o derecha, elegí ahí. Bueno, es probable que elijan la derecha antes que el fascismo. No digo que esté mal, digo que está pésimo, porque evidentemente años y años donde las izquierdas, y lo digo y lo subrayo en plural, no han podido, yo creo que han querido, quizás no han sabido, pero poder no pudieron, ir más allá de un voto testimonial importante, pero que no deja de ser testimonial, porque no logra torcer el brazo del poder. Si no se ha construido un antipoder lo suficientemente potente como para disputar de una manera real los poderes territoriales. Digamos el clásico, el famoso tema de la reforma agraria. Ahora está todo el tema del conflicto con las comunidades originarias, que es importantísimo, pero no nos olvidemos que no hasta hace mucho tiempo la reforma agraria era una demanda explícita. Cerrando, no hay masas en la calle. Los acampes piqueteros, con toda la importancia que tuvieron, ahí quedaron. Y hay masa. Y ya sabemos que esta masa es una de las tantas caretas de la restauración conservadora. Eso es lo que, para bien o para mal, yo creo que para muy mal, nos dejó el kirchnerismo, el cristinismo, y en algún momento tomaremos plena conciencia de ello. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis maiquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas luna valverde, junto a Pizarro un nuevo dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha, por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis mal, quizado mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, lloro mis mal, quizado mi chuño, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Bien, escuchábamos a Víctor Heredia en Encuentro en Cajamarca. Muy lindo tema. Hacía rato que no escuchaba a Víctor Heredia. Bueno, Graciela, ¿qué te parece? Vamos a la tanda de la radio, la pauta. Vamos, y después volvemos. Estás escuchando La Colectiva, agitando el aire. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Una cita con el Perú y su gente. Cholo Boche Radio. Música e información del Perú en Argentina. Te esperamos los viernes de 19 a 21 horas. Cultura, actualidad y todo el sabor del Perú para el mundo. Cholo Conche Radio. Aquí, por La Colectiva 102.5. Cholo Conche. Comunicaciones en nuestro idioma. Visítanos en www.choloconche.com.ar. ¡Viva la selva contigo, Perú! Unido el deporte, unidos el norte, el centro y el sur. ¿Sabes qué es el chineo? Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Basta de chineo ya. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Bien, seguimos en Periodismo en Movimiento, el programa de Tramas.ar por FM 102.5 La Colectiva, en el barrio de La Paternal de la ciudad de Buenos Aires. Ya estamos comunicados con Germán Lejens. Él es periodista en La Mosquitera y también integra el Comité de Solidaridad Latinoamericana. Buenas noches, Germán. Aquí estamos Daniel Campione, Fátima García, Ricardo Udaeta y quien te habla, Luis Angió. Y creo que Daniel quería ya empezar a dialogar contigo. Gracias. Hola, Germán, buenas noches. ¿Sabes cómo te comenté que esta entrevista pertenece a nuestro segmento Gira Federal? Así que nos interesa sobre todo que nos puedas anoticiar, analizar la realidad mendocina actual, comenzando por los puntos que vos consideres interesantes o pertinentes. Bueno, muchas gracias, compañero, por la comunicación. Da la casualidad que justo los días miércoles a esta hora también tenemos un programa del Comité de Solidaridad Latinoamericana a través de la radio comunitaria La Mosquitera. Así que los compañeros que participan en el programa mandan su saludo a ustedes que realizan también este programa en la colectiva. Y podríamos empezar comentando la realidad mendocina desde el punto de vista de la cuestión político-electoral, lo que ha quedado después de las elecciones PASO que se realizaron hace unas 15 días atrás, un poco más, y que significaron la irrupción de algunas fuerzas nuevas, entre comillas, porque no es tan novedosa la fuerza que ha irrumpido, y la debacle de algunas antiguas fuerzas. La nueva fuerza que ha irrumpido en el panorama político-electoral se llama Unión Mendocina y está encabezada por Omar de Marchi, que es un antiguo dirigente del Partido Demócrata, una de las fuerzas de la oligarquía mendocina tradicional. Y después se pasó a Juntos por el Cambio y ya ahora conformó su nueva fuerza, peleado con Cornejo. ¿Qué porcentaje sacó Germán, más o menos? Y logró, él se presentó solo como candidato, o sea, no hubo internas, por lo menos para la candidatura a gobernador, y sacó el 20,30%. Cornejo, que encabezaba la lista principal de las candidaturas a gobernador por parte de Juntos por el de Cambia Mendoza, que era la alianza mendocina de, equivalente a Juntos por el Cambio, sacó el 26%. Y Petri, que era el otro candidato a gobernador que competía en Cambia Mendoza con Cornejo, sacó el 16,8%. Así que fue una gran sorpresa la votación de Demarchi. Él iba en alianza con un sector del radicalismo que antes era cornejista y ahora se separó del cornejismo. Por eso digo que es una vieja nueva fuerza la que irrumpió en el panorama electoral mendocino. Y la cuarta fuerza fue la de los votos blancos y nulos, que sumaron un 12,6%. Y en quinto lugar salió la fórmula oficial del equivalente al Frente de Todos en Mendoza, que se llamó Elegí Mendoza, encabezada por Omar Parisi, también un ex dirigente demócrata que hace algunos años atrás se pasó al justicialismo y ahora encabezó la lista oficial para candidatura a gobernador, que iba en conjunto con Hilardo, un dirigente de la Cámpora, y ellos sacaron un 6,8%. En total competían cuatro fórmulas dentro del Elegí Mendoza, y entre las cuatro fórmulas sumaron un 15,7%. Así que fue bastante notoria la baja en cantidad de votos que tuvo el frente hegemonizado por el peronismo mendocino, y suma un peldaño más, o resta un peldaño más a este declive que se viene produciendo desde hace años en el peronismo mendocino y en el frente que ha conformado acá. Se ha perdido en relación a las elecciones PASO del 2015 más de 250.000 votos. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ricardo de Udaeta, desde la ciudad de Necochea, el polaco es mi apodo, un gusto que estés en el programa con nosotros. Datos sumamente importantes, sobre todo el último que acabas de tirar respecto a la cantidad de votos en blanco y de abstención que existió, digamos, en la provincia de Mendoza. Pero más que nada, yo lo que quería preguntarte, aprovechándote que tenemos acá con nosotros, sí, para compartir con la ciudadanía. Sí, eso era la cantidad de votos en blanco y nulos. Y nulos, perdón, bien. Quería consultarte, ¿qué más que nada? La abstención. ¿Cómo? Fue mucho mayor. ¿La abstención, cómo? La abstención fue mucho mayor. ¿Mayor que el voto blanco y nulo? La abstención fue mucho mayor. Claro, bien, fue, bien. Votó solamente el 66% del padrón. Claro, un número importante, casi 34% que no ha ido a votar, por lo que entiendo. Sí. Bien, Germán. Si sumamos eso a los votos blancos y nulos, llega casi al 50%. No, es un montón, casi la mitad de la provincia, podríamos decir, que estaba en capacidad de, con capacidad de poder votar, con la habilitación votante. Quería, más allá de la situación electoral, digamos, la provincia de Mendoza, lo que me interesaba a mí un poco poder contarle a nuestra audiencia o otras provincias de nuestro territorio argentino es qué es Mendoza, cómo se caracteriza, cuáles son las grandes dificultades que tiene esa provincia, cuáles son las grandes luchas que hay allí, los grandes conflictos sindicales, gremiales, incluso de organizaciones sociales. Yo he tomado conocimiento de Mendoza muchas veces por su lucha por el agua, ¿no? Por una especie de legislación que han querido implementar y la resistencia del pueblo mendocino fue tan grande que pareciera que no se logró. También he tomado conocimiento de Mendoza porque, de alguna manera, en la provincia de La Pampa, los pueblos, sobre todo el oeste pampeano, se aquejan del secuestro Río Atuel, digamos, que es una problemática muy, muy importante. Yo lo que quería preguntarte es simplemente si podés contarnos y compartir cuáles son los grandes conflictos y las grandes dificultades. Si tenés datos, si es posible, cuántas personas viven en esa provincia, cuáles son los niveles de empobrecimiento que existen allí. Bueno, si querías compartir un poco la realidad para quienes desconocemos por completo Mendoza, más allá de la foto turística, ¿no? Claro, sí, indudablemente que es necesario, porque lo que reflejan estos resultados electorales es justamente la difícil situación socioeconómica que vive la provincia, en la cual no se distancia mucho de los números que se manejan a nivel nacional en cuanto a la pobreza, a la desocupación, a la precarización laboral, y acá se le agrega un problema grave que es la crisis hídrica permanente que viene sufriendo desde hace décadas la provincia y todos los embates que ha tenido la ley que defiende el agua de Mendoza, que es una ley que se aprobó hace como 13 años, fruto de la movilización popular ante la avanzada de los proyectos mineros extractivistas de las grandes multinacionales. Entonces, estos embates han sido encabezados por el radicalismo, pero también han sido acompañados por las dirigencias peronistas, y creo que eso es lo que está reflejando en estos momentos los números electorales. Cuando asumió el gobernador que está actualmente, que es Rodolfo Suárez, de la UCR, en el año 2019, a las pocas horas de haber asumido, presentó ese proyecto de ley para en el Parlamento mendocino, para derogar la ley 7722, que es la que defiende el agua de Mendoza, frente a los proyectos mineros contaminantes y saqueantes, y presentó un proyecto de ley para derogar esa ley y reemplazarla por otra ley que le daba más facilidades a las empresas mineras para desarrollar sus proyectos. Y frente a eso, el pueblo mendocino salió a las calles y se produjo una gran pueblada en defensa del agua, significó la movilización de decenas de miles de personas, significó también la represión por parte de la policía a cargo del gobierno provincial, pero finalmente tuvieron que desistir y dar marcha atrás con ese proyecto de ley. Lo significativo fue en ese momento que la dirigencia peronista mendocina, encabezada por Anabel Fernández Sagasti, senadora nacional por Mendoza y mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner en el Senado de la Nación, fue la que encabezó el apoyo a ese proyecto de ley que presentó el gobernador Suárez. Entonces, toda la dirigencia peronista quedó muy estigmatizada y desacreditada delante de las bases peronistas, que fueron las que salieron a las calles fundamentalmente, en movilizaciones que convocaron las Asambleas del Agua, que es una forma de organización que se ha dado en Mendoza para la gente que defiende el agua y el medio ambiente, que son asambleas que se organizan en cada departamento o comuna. Acá se les llama departamento a las comunas, y donde participa la gente común, la gente del lugar. En general no hay mucha participación de gente que esté militando de algunos partidos políticos, o algunos militantes acompañan las asambleas, pero no son los que tienen la hegemonía. Así que esa forma de organización popular fue la que protagonizó las asambleas del agua y siguen organizadas y activando en la mayoría de los departamentos hasta hoy día. Esta crisis hídrica que sufre la provincia afecta al consumo de Mendoza, además de la desigualdad que hay en la distribución del agua, ya que la falta de infraestructura para la distribución del agua en los sectores populares también afecta mucho a la población de Mendoza, y también afecta a la producción agraria. Mendoza está compuesto por varios oasis, la gran parte del territorio mendocino es desértico, es árido, pero en los lugares donde se ha logrado crear una infraestructura de riego, se han conformado lo que se llaman los oasis mendocinos, que es donde se da la mayor parte de la producción agrícola, y también en algunos sectores la producción ganadera. Y esos oasis son los que se verían afectados si se llegan a aprobar los proyectos mineros que están en danza en estos momentos, y frente a lo cual permanentemente está el gobierno, tanto el gobierno provincial como la principal fuerza de oposición, están tratando de romper las barreras que pone esta protección legislativa que existe para el agua y para otros recursos naturales que tiene la provincia, pero de la cual no son indudablemente que no abundan, sino que son más bien escasos, y por lo cual hay que cuidarlos y tratar de utilizarlos de la forma más eficiente y democrática posible. Ese es uno de los conflictos que hay en estos momentos y que es persistente en el tiempo. El otro es, a nivel sindical, el conflicto de los docentes, que también es un conflicto que tiene varios años. Los salarios docentes en Mendoza son uno de los más bajos del país, y frente a esto hay permanente movilización por parte del sindicato docente. Si bien en las últimas elecciones del sindicato ganó el peronismo, recuperó el sindicato porque en la elección anterior estuvieron fuerzas de izquierda, pero ahora lo recuperó el peronismo, pero igual ha tenido que estar encabezando y protagonizando los paros y las movilizaciones de los docentes para tratar de recuperar sus salarios. Y también tratar de mejorar las condiciones laborales, ya que hay muy poca inversión en educación. La infraestructura para el desarrollo de la tarea educativa está muy deteriorada, y frente a eso hay permanentes reclamos, movilizaciones. Funcionan las paritarias, pero cuesta mucho. Acá en Mendoza es donde se comenzó a implementar el ítem aula, cuando fue Jaime Correa el ministro de Educación o director de escuelas, y es el que quiere llevar ahora a Patricia Bultres como ministro de Educación si gana las elecciones, Jaime Correa. Bueno, él fue el que implementó el ítem aula en Mendoza, que es un descuento que se le hace a los docentes si hacen paros, si faltan, incluso hasta por razones de salud. Hay muchos casos de docentes que han tenido que faltar por estar enfermos, y igual se les ha descontado el día de trabajo. Entonces eso ha deteriorado más los salarios. Esas son algunas de las principales luchas que hay en nuestra provincia. Germán, te quería preguntar, volviendo al inicio de la conversación, allí cuando hablamos de las elecciones fueron paso, ¿no? Ahora vienen, sí. ¿Cuándo vienen las elecciones generales? ¿Junto con las nacionales? En septiembre. Ah, ¿la desdoblaron también? Sí, desdoblaron, sí. Y ustedes, vos, a ver, eso es más una apreciación personal, pero quizá tenés una caracterización. ¿Podés un poco analizar el porqué justamente de estas abstenciones, de estos votos en blanco o nulos? O sea, la falta de interés, que no haya ningún partido, ni siquiera en el sector de la izquierda, no sé cómo anduvo tampoco, ¿no? Mira, la izquierda sacó en en general casi un 4%. Compitieron dos listas, una del PTS y otra del Partido Obrero. Ah, fueron divididos ahí también. Sí, sí. Dividió para la interna, pero ahora van juntos, digamos. Pero ganó el PTS por una diferencia abrumadora. Ajá. A pesar de que el Partido Obrero se suponía que iba a sacar una mayor votación, ya que tiene el polo obrero que moviliza gran cantidad de gente, pero eso no se ve reflejado después en las urnas. Mira. Una cosa extraña. Sí. Bueno, y esta fuerza sacaron entre los dos casi un 4%, o sea que lograron pasar para las elecciones definitivas, que ese era el gran temor, que no lograran el porcentaje mínimo, que es el 3%. Sí. Y esa es la única fuerza de izquierda que hay, aparte de algunos sectores de izquierda que están dentro del Frente de Todos, o ahora elegí Mendoza, sí. Pero que no tienen mayor incidencia, como el Partido Comunista Revolucionario, Unidad Popular y otros sectores que permanecen dentro de ese espacio hegemonizado por el peronismo. Yo creo que la situación en cuanto a la abstención, al voto en blanco, al voto nulo, no se ve a causas muy, muy distintas a las que pasan en el resto del país. Hemos visto que en las distintas provincias donde han habido elecciones ha habido un gran porcentaje de abstención y un gran porcentaje de voto en blanco y nulo también. Y se ve a la decepción que sufre la gente en general con sus dirigencias políticas, con las estructuras políticas. Esta crisis de representación de la que se viene hablando hace tanto tiempo, me parece que esa es la causa principal, ¿no? Donde los políticos van por un lado y las necesidades, los intereses y las reivindicaciones de la gente van por otro. Bien, Germán, te agradecemos esta charla, este panorama que nos diste en esta gira que nos dimos hoy por la provincia de Mendoza, y bueno, te convocaremos en otra oportunidad ya cuando se lleguen a las elecciones de las primarias, de las primeras, ¿no? De la primera vuelta, a ver cómo se siguió el tema allí. Así que te agradecemos mucho esta conversación, ¿eh? Muy bien, muchas gracias a ustedes, compañeros. Un saludo grande de Mendoza. Bien, hablábamos entonces con Germán Legens, él es periodista de La Mosquitera y integrante del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Bueno, Graciela, nos vamos a la tanda, al tema musical. A mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me sacan. Fuerza la semilla, porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y le hacemos fuerza a la semilla, y porque usted la trata de ilegal. Tenemos el power de la minga, power y junta para alimentar. Y a mí que me disparen de frente y que sean la puerta de mi casa, porque yo me muero en tierra mía y a mí de esta tierra no me saca. Bien, escuchábamos La Muchacha con el tema No Asará. Vamos ahora a la pastillita que tenemos para presentar nuestro panorama semanal. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Bien. ¿Qué hay de nuevo, viejo, por aquí en este programa de Periodismo en Movimiento? A ver, ¿qué tienen de nuevo alguno de mis compañeros y mi compañerita? El acontecimiento de la semana, sin duda, fue el acontecimiento visible, digamos, el que se robó iba a decir las primeras planas de los diarios, una antigüedad total, el que se robó los lugares destacados de los portales y de los programas de periodismo por cable, los programas políticos, fue sin duda el nombramiento de Sergio Massa como candidato a presidente en un cierre de listas que dio para todo. Ya Alfredo hacía referencia en su columna a lo efímero de la postulación de Guado de Pedro, y habría que agregar que fue un nuevo retroceso de Cristina Fernández de Kirchner, porque digo nuevo retroceso porque todo este suceder tiene absolutamente que ver con que Cristina Kirchner haya realizado ese gesto de decir, porque me quieren proscribir, no me presento. Una forma muy peculiar, entendida de una manera muy original, de dar la lucha contra esos poderes oscuros que ella le gusta denunciar siempre, el Poder Judicial, el Grupo Clarín, etcétera. Cristina no fue candidata, millones de personas se quedaron con el Cristina presidente en la boca atragantada después de haber haberlo cantado hasta el agotamiento, y de allí vino una secuencia de posibles postulantes, y internas y no internas, y lista de unidad y no, que terminó con un golpe de fuerza de Sergio Massa, los gobernadores, de la mayoría de los gobernadores de provincia, algunos intendentes, que impusieron a su candidato Sergio Massa y nos dejaron con una elección donde los cuatro postulantes con más posibilidades a priori son claros representantes de la derecha política y con estrechísimos vínculos con el poder económico en lo local y con Estados Unidos y los organismos financieros internacionales en el plano mundial. Me resulta difícil, y con esto termino, pensar en una elección que haya estado más volcada hacia posiciones conservadoras, a lo que habitualmente llamamos derecha, como esta. Como decía Germán, con respecto a Mendoza, lo podemos aplicar a lo nacional. Uh-huh. La izquierda del FITU y alguna más muy pequeña, y del resto todo a la derecha. Sí, a mí lo que me queda es que después de esto que vos estás contando y la elección final, la fumata gris, porque ni siquiera era ni blanca ni negra, quedó gris, o tirando a negra. Pero me quedó esto de los otros días, ¿cuánto? Hace 48 horas, ayer, anteayer, que Cristina ya lo sacó a bailar a Massa y se lo llevó al aeroparque para hacer con la excusa de la recuperación de un avión, que fueron uno de los aviones de los vuelos de la muerte, donde justamente estaban en Fort Lauderdale y ahí en Florida. Ese avión lo encontró Miriam Lewin con un fotógrafo que empezaron a arguar e investigar. Pero digo, la utilización política partidaria que han hecho de ese hecho, que en un punto es reivindicativo, ¿no? De recuerdo de una etapa de nuestra historia muy siniestra, ¿no? Como eran lo que hacían los milicos tirando personas al mar, y usarlo políticamente con el aval de la mayoría o de casi todos los organismos de derechos humanos cooptados por el gobierno, y usarlo ese argumento para ella allí aprovechar y hacer el inicio de la campaña a Massa, por supuesto, sin dejar pasar algunas chicanas que le ha tirado mientras hablaba al propio Massa, a Scioli, Alberto Fernández, bueno, como es la característica de ella. Pero a mí me dio mucha indignación que un hecho como el que significaba esto y la representación de este avión que han traído para dejarlo ahí en exposición en la ESMA, lo hayan utilizado políticamente, partidariamente, no políticamente, político es todo, partidariamente, y al lado de Tati Almeida y de Estela de Carlotto, entre otros, dos personas que en su momento han tenido una gran reivindicación de lucha, pero que hoy no son ni más ni menos que dos representantes también de la degradación de la mayoría o de muchos organismos de derechos humanos cooptados por el kirchnerismo, y que parecería que se van a ir hundiendo junto con el kirchnerismo, con Cristina y con todo lo que se representa, ¿no? No sé qué opinan ustedes sobre eso. Yo quería decir algo breve, estamos medio jugados con la tanda, pero simplemente es impresionante cómo mientras iba maquillando a uno como vicepresidente de Guado de Pedro, después de presidente como era Mansur, automáticamente se cambió el tablero y la circulación de memes que había por ese momento, digo, como una forma saludable de tratar la salud mental ante el destrato institucional y partidario que nos tiene acostumbrado el entonces Frente de Todo y ahora Unión por la Patria, digamos, es impresionante cómo todo el tiempo se iba buscando recurseros para justificar personajes infumables. La verdad que la presentación de Grabois, que es el sector más progresista que se quiere dentro del Frente de Todos, digamos, es también una manera de contener ese descontento que hay en las propias filas del peronismo y del progresismo. Hay que ver ahora lo real, digamos, qué capacidad de caudal de votos tiene, si es real su representación o es puramente mediática, si territorialmente se responde o no se responde respecto a eso. Entonces hay que ver cómo funciona esa situación, ¿no? No quería dejar de mencionar esto porque a mí me parece muy importante que, si bien desde dentro se puede disputar lo que sea, pero lo cierto es que las listas legislativas, con masa o sin masa, son exactamente las mismas. Las únicas figuras que se cambian son las figuras presidenciales y de vicepresidente. Así que para mí sigue siendo parte del relato, parte del chamuyo, a sabiendas de contener un descontento, ¿no? Bueno, vamos a ir a la tanda de nuestra radio, La Colectiva, y volvemos, retomamos un poco más el panorama semanal, y por ahí Fátima también tiene algo para comentar o opinar. Vamos. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hola. Sí, yo lo digo. Están escuchando La Colectiva, 102.5. La radio. La Colectiva. Radio La Colectiva. ¿Pobrites? ¿Qué está pasando en Radio La Colectiva, una radio comunitaria alternativa? ¿Qué pasa en una radio comunitaria? ¿Qué información difunde una radio comunitaria, asamblearia, horizontal? ¿Qué noticias queremos difundir? ¿Querés saber qué pasa en el barrio de La Paternal? ¿Qué pasa en una radio comunitaria? Preguntas, preguntas, preguntas. Bueno, tenés que escuchar. Y muy pocas respuestas. Todos los lunes, de 21 a 22 horas, son y se hacen. Son y se hacen. Por Radio La Colectiva. Son y se hacen. 102.5. Son y se hacen los días lunes. Ley de humedales ya. Presentación de la Ley de Humedales en el Congreso con las agrupaciones socioambientales. Este día y todos los días, no cualquier ley. Remamos y remamos por esta ley. En estos términos, con aval científico y apoyo territorial. No queremos cualquier texto, sino el que estuvimos consensuando durante años. Ley de humedales ya. No cualquier ley. Basta de cajonear la ley de humedales. Esta vez, sale o sale. Estás escuchando La Colectiva. 102.5. Panorama semanal. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Continuamos con nuestro bloque de panorama semanal. Fátima, no sé si habías quedado ahí pendiente de querer comentar algo o calla para siempre. No, estaba atenta escuchando el escenario triste y desalentador que nos esperan con estas elecciones. Pero bueno, tengo cosas más lindas para contar. Comentar de cómo sigue Jujuy, que la verdad que sigue todo el pueblo movilizado. Cuando uno cree que están por parar de luchar, no, siguen redoblando esfuerzos y aparecen nuevas grupalidades, gente autoconvocada que decide salir a movilizar en contra de la reforma que ya aprobó Morales. Como pudimos saber, esa reforma inconstitucional, como le dicen, nomás salió, no tuvo ningún reparo y está a ser promulgada. Por otro lado, el sindicato de SEDEMS, de docentes medio y superior, llegó a un acuerdo salarial, pero de cualquier forma se encuentran en alerta y movilización. Por esto mismo que decía, los cortes en el mal llamado interior se sostienen, sobre todo en La Quebrada también. Han habido provocaciones por parte de la policía en un corte de Perico, por ejemplo, pero bueno, sin grandes niveles de violencia como los que se vivieron anteriormente, pero bueno, la amenaza de la policía es permanente en cada lugar de lucha. Por otro lado, se han sumado también más sectores de la salud, se han sumado, bueno, en lo de Perico aparecieron los gauchos, personajes característicos de las zonas del norte, que no suelen meterse en trifulcas de este estilo, más bien los convoca un nacionalismo conservador, pero bueno, el hecho de la pérdida de derechos del pueblo jujeño también los convocó. Hoy se estaba movilizando desde toda la provincia a la capital. En este momento también está haciendo la marcha por el orgullo, donde también se unieron al reclamo de abajo a la reforma, lo cual también es interesante porque allá la marcha del orgullo tiene espacios que responden al radicalismo, así que bueno, esto claramente está tensionando a todas las posiciones políticas, sobre todo desde la juventud. Por otro lado, también en Abrapampa y en secundaria, bueno, en Abrapampa particularmente los estudiantes tomaron los establecimientos educativos para no volver a clases y sostener la lucha en contra de la reforma. También están movilizando todos los sectores de secundarios, hay flyer con los escudos de las escuelas, algo impensado, o sea, imaginémonos que en nuestra ciudad de repente las escuelas que nos cruzamos cuando andamos por la vida están en un flyer pidiendo movilizar, convocando a movilizar y tomando un posicionamiento. También se sumaron los veteranos de guerras de Malvinas en apoyo a la lucha. El presidente recibió al tercer Malón de la Paz en Buenos Aires, hoy dieron una conferencia en la CTA Autónoma en conjunto con la CTA de Trabajadores y por supuesto estaba el representante del UTEP. Bueno, las comunidades expresaron sus problemáticas y a partir de ahí pareciera que la propuesta del presidente fue como impulsar una ley, no sé qué tipo de ley, porque en realidad ya los derechos a la consulta previa a los pueblos originarios es un tratado internacional. Pero diciendo que como que no podía hacer mucho desde el Congreso, porque como Juntos por el Cambio tendría la mayoría, no pasarían las leyes. Me pareció una respuesta súper mediocre a tremendo pedido que están haciendo las comunidades. Además, también me parece que se les juega el hecho de que las comunidades no solo dicen, en algunos casos, que no quieren la explotación de litio, y en otros afirman que el litio es suyo. Así que también creo que esa parada frente al extractivismo y la manera de pensar de cómo explotarlo, me parece que alarma a todos estos sectores de la burguesía que están hoy negociando internacionalmente los recursos. Así que bueno, la movilización sigue. Ahí ya como algunos números más claros, en total hubo 90 imputados e imputadas por las movilizaciones o por la represión en Purmamarca del 17 y el 20 en la capital. Todos son causas penales, bueno, por insubordinación, por disturbios, etcétera, etcétera. Así que bueno, se están pensando defensas conjuntas, pues son 90 personas a partir del mismo hecho que están judicializadas, como decía, destrozos, vandalismos, multas millonarias y bueno, el riesgo de poder ir presos también. Se han denunciado torturas, por ejemplo, quienes han estado detenidos el día de la legislatura fueron llevados a la misma legislatura, fue usado como un centro de detención y denuncian que les tiraban agua helada, por ejemplo. Entre las torturas hemos visto videos donde han salido gente muy golpeada. El compañero de Mar, que en todos lados salió con una lagrimógena, le dieron en la cabeza, se encuentra estable. Se están haciendo colectas para el chico Misael de 17 años que perdió el ojo para que se pueda ir a atender en Buenos Aires. Mientras tanto, Morales reafirma y redobla su postura. Sé que ahora estarían teniendo paritarias con ADEP, de cualquier forma. ADEP, que es el gremio de maestros y maestras, está instalando el día de hoy una carpa blanca en la capital. Y ATE y SEOM también siguen de paro hasta lograr unas paritarias. Y bueno, todos en alerta y movilización ante cualquier represión. Y se siguen denunciando desde los organismos pertinentes las cuestiones estas de la policía sin identificación en camionetas de civiles que ya hemos denunciado, que son empresas privadas contratadas por el Estado, o incluso camionetas del Ministerio de Seguridad, de Justicia y demás. Así que ese es el panorama por hoy, pero lejos de calmarse la situación, el pueblo se sigue convocando a las calles y en estado de alerta y movilización. Bien. Bueno, no sé si ya estamos llegando al final de este bloquecito, si les quedó algo, si no, Ya. No, yo, Luis, por ahí un aporte chiquitito quería hacer, como una mirada de lo que se está notando. Parece que la contienda electoral, el cierre de lista ha opacado por completo, parece que hubiese terminado la situación en Jujuy. Lo cierto es que aunque no tenga pantalla gigante, más allá de los días de represión y demás, la situación de resistencia continúa y se duplican los niveles de resistencia y conflictividad. Cada vez son más decididos, cada vez son más firmes, así que es muy importante prestar atención. Nosotros tuvimos una participación exclusiva con nuestra corresponsal allí, cuando casi nadie estaba cubriendo. Fueron los medios masivos a cubrir, parece que se retiraron del lugar porque no se están viendo en las grandes pantallas, digamos, esta situación. Vamos a seguir de cerca, por supuesto, lo que pasa en esa provincia, porque la resistencia se sigue duplicando al punto tal que hay una multisectorial para que caiga la reforma. Es decir, independientemente de los cierres paritarios de cada sector gremial, se conformó una multisectorial de todos los gremios, organizaciones sociales, indígenas, para que esa reforma caiga. Y hay un convencimiento claro de que esa reforma va a caer. Bueno, así será. Hagamos el seguimiento de este tema porque... Obviamente, como dicen ustedes, el tema es grave y sigue. Bueno, Graciela, si te parece, ponemos el tema musical y volvemos. Está presente, el odio se siente, el ambiente se pone caliente. Cada segundo una mala noticia, el mundo se ahoga en un mar de injusticia. Yo necesito parar y sentir el olor de la hierba y las flores. Pidas permiso. Bien, ahí escuchábamos a la Santa Cecilia y Lila Downs en Quiero Verte Feliz. Bueno, vamos ahora con una pasticita para presentar nuestra próxima columna. Estás escuchando Periodismo en Movimiento por FM La Colectiva 102.5. ¿Para qué los libros? ¿Para qué, Dios mío? yo, si es mi amargo libro de la vida enseña. En la biblioteca, libros que no muerden, que acarician. Bien, y con esta musiquita vamos a dar presencia a nuestro compañero Daniel Campione en su columna, en esta oportunidad hablando de Andreu Nin, su vida y su muerte. Adelante, Daniel. En efecto, es muy importante hablar de este dirigente revolucionario que fue protagonista de la Confederación Nacional del Trabajo de España, de la que fue, siendo muy joven, menos de 30 años, secretario general. Luego fue un internacionalista comunista a la época de la Tercera Internacional y terminó su trayectoria nuevamente en España, donde, entre otras acciones, fue fundador del famoso Partido Obrero de la Unificación Marxista. Ahora, ¿por qué la vida y la muerte? Ese énfasis responde a que Nin, a los 45 años, en la segunda mitad de junio de 1937, sufrió un asesinato infame que en realidad fue secuestro y desaparición en la terminología actual, porque nunca más se supo de él, a manos de agentes de inteligencia soviéticos con importantes complicidades españolas. Esto nos lleva igual a una advertencia: no hay que subsumir a Nin en la figura de víctima y ocuparse solo de su muerte y de sus últimos días. Fue un eminente dirigente del cual hay muchos aspectos que rescatar. Uno de ellos es que, vivió varios años en la Unión Soviética, de 1921 a 1930, y desde allí trabó relación con León Trotsky. Algunos lo dan como secretario de Trotsky en un periodo, pero parece que nunca ocupó ese cargo, pero sí fue alguien allegado, y en 1926 se sumó tempranamente a la oposición de izquierda, a la agrupación de vocación internacional que desarrolló Trotsky cuando rompió con Stalin. Nin sufrió en los últimos años de la década de 1920 las presiones, las sospechas, los hostigamientos varios del régimen estalinista en alza, hasta que logró salir de la Unión Soviética y al poco tiempo regresar a España. Hay que destacar que era catalán, no era un nacionalista catalán, pero sí era alguien muy preocupado por la cultura catalana, por la lengua catalana y sobre todo por la emancipación política de las naciones, entre las cuales se contaba la de su tierra natal. Hay que decir que Nin fue un intelectual de fuste que en su momento se ganó la vida siendo traductor del ruso, ya que uno de los elementos que había traído en su bagaje de la Unión Soviética fue que adquirió un muy completo dominio del idioma de allí y efectuó traslaciones que todavía se recuerdan al castellano de las obras de Fedor Dostoyevsky, de León Tolstoy y de Chejov. Así que lo más granado de la literatura rusa pasó por la pericia como traductor de Andreu Nin. Ahora, en ese regreso a España, encabezó una nueva corriente, la izquierda comunista, que se planteó inicialmente como la sección española de la oposición de izquierda internacional encabezada por Trotsky, pero al muy poco tiempo rompe con Trotsky. Nin murió acusado de trotskista y en realidad había dejado de serlo y había hasta dejado de escribirse con el dirigente disidente soviético. Incluso realizó una serie de acciones que fueron criticadas por Trotsky. fundó sobre todo un nuevo partido, el Partido Obrero de Unificación Marxista, el POM al que mencioné, con la fusión de una disidencia del Partido Comunista Español, no trotskista desde el comienzo, y la antigua izquierda comunista. Ese partido, una vez producido el golpe que iba a llevar a Franco al poder y generada la llamada Revolución Española, particularmente en Cataluña, donde resistieron exitosamente al golpe militar, sobre todo milicias obreras y populares en general, estallado el conflicto, Nin y el POM en general se volvieron muy molestos para la política del Partido Comunista Español, al que criticaban de manera muy dura, pero muy en particular para el poder soviético de Stalin, al cual denunciaron en las tropelías que estaban cometiendo en ese momento. El resultado fue que, como ya adelanté antes, Nin fue primero detenido legalmente, digamos, y al poco tiempo separado del grupo de la dirigencia del POM, trasladado a Alcalá de Henares, y de allí no volvió a salir con vida. Fue víctima de falsificación de pruebas, se le acusó de espía de Franco y de agente de los nazis, y hasta llegaron a simular que había sido liberado por agentes de la Gestapo y llevado a Berlín. Albert Camus dijo que Nin generaba una marca en el siglo XX que en cierto sentido era el siglo de la revolución traicionada. Así que nos quedamos en el homenaje a ese hombre, de cuyo hipotético aniversario de asesinato se cumple en estos días un nuevo año. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. Alza la bandera revolucionaria, suena el triunfo de nuestra emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Es la primera vez que canto de pie. Bueno, de rodillas. Bien, qué mejor tema que este, a las barricadas, para cerrar la columna de Daniel Campione hablando de Andreu Nin, ¿no? Un tema de la guerra, de las tantas que hay y que se han cantado en la Guerra Civil Española por el lado republicano. Y bueno, fue el himno de la Confederación Nacional del Trabajo, la central de la CNT, que llegó a dirigir Nin. Exactamente. Exactamente. Bueno, vamos a la tanda y volvemos. Radio La Colectiva, FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa. Sí, probando que existimos. Sí, sí, sí. Probando que existimos. 1, 2, 3, 2, 2. Ser una voz no es fácil. Seamos muchas. La Colectiva, 102.5 FM. Sí. Ahora, Polimateando, Un espacio para repreguntarse, reflexionar e indagar en esos temas que a todos nos afectan y atravesamos día a día, pero no solemos hablar deliberadamente. Todos los jueves de 21 a 22, por La Colectiva. ¿Sabes qué es el chineo? Volví de la escuela con mi prima, agarrada de la mano. Estaba cerca de mi casa. Nos faltaba mucho para llegar. Ella alcanzó a correr, pero yo no. Me subieron a un auto. Eran hombres blancos y me violaron. Hoy no quiero que eso le suceda a ninguna de mis hijas. Por eso digo, basta de chineo. Es la violación que sufren desde hace siglos las niñeces indígenas por parte de criollos con cierto poder económico y social, que les eligen y violan a modo de rito iniciático de la sexualidad de las niñas. Denunciamos que no es cultura, es un crimen y queremos que se termine. Abolición del chineo ya. Campaña impulsada por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Estás escuchando La Colectiva. Comunicación alternativa. Construcción participativa. Periodismo en Movimiento, un programa de tramas.ar. Bueno, ahí volvimos, me parece, ¿no? Seguimos acá desde Periodismo en Movimiento, un programa de nuestro portal Tramasar, lo recordamos. También que somos retransmitidos en varias radios del país, como Radio Nauta de La Plata, FM Resistencia, también del barrio Los Robles de La Plata, La Voz del Cerro, que también están cubriendo en primera voz el conflicto en Jujuy. No sé si me estoy olvidando de alguna radio compañera más, Pola, ayúdame. No sé si dijiste o estaba prestando mucha atención, pero tenemos a los compañeros de Radio Nauta de La Plata, ya. Creo que lo mencionaste, del barrio Los Robles, FM La Resistencia. Ya. No, entonces estamos perfectos. Por supuesto, de nuestros compañeros y compañeras de la paternal, de la colectiva radio, ¿no es cierto? Por supuesto, la bueno, colectiva sale fresco el programa. Después son repeticiones. Así que por ahí bueno. Si parecemos unos locos, sepan que salimos en vivo los miércoles. Bueno, de todas maneras, quien no se quiere colgar ahora dos horas porque tiene que hacer es, queda colgado nuestro Facebook de Tramas también. Periodismo Movimiento, el programa de este miércoles, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver si nos podemos ya poner en contacto con Guillermo Robledo para nuestra próxima entrevista, que él es referente de Argentinidad Latente, es un militante peronista, para que un poco nos dé su opinión respecto a todo esto que estuvimos charlando en estas horas, ¿no? Para ver. Sí, que la verdad es bastante interesante, ¿no? Desde esos sectores supongo que hay quienes tienen alguna crítica a lo que están construyendo hoy. Me quedé pensando en lo que decía Daniel, son 12 años de candidatos de derecha. Y entonces, ¿a dónde vamos a parar? ¿Cuándo se supone que tiene que ser momento de un candidato diferente? Y también por ahí nos ponemos súper críticos, pero ¿y si no, qué tendríamos que hacer? ¿Llamar a votar al FIT? Pero si no llega, no sé, me surgen preguntas también de lo que venimos debatiendo. Bueno, yo creo que estamos quizá en un periodo de transición del principio del fin de una etapa, ¿no? Yo decía, dada esta situación y lo que hablábamos también con nuestro amigo Germán Leyens comentando el tema de las abstenciones, el voto en blanco en Mendoza y en otras provincias que ya se fue dando, se perfila que es va a ser parte de un proceso que se está dando, ¿no? Me recuerda en el 2001, que en el 2001 eso fue, la conclusión del que se vayan todos, pero que no se fue ninguno. Y yo creo que ahora habría que cambiarla esa consigna, que en vez de decir que se vayan todos, tendríamos que decir echemos a todos, ¿no? Porque el que se vayan es un poco como vayan y hagan, ¿no? Y me parece que la consigna hoy tiene que ser más de involucrarnos, de involucrarnos todos, de ponernos cada uno cuando digamos algo que aceptemos la participación propia, ¿no? Pero bueno, ya me dice Graciela que estamos comunicados con Guillermo Robledo, el referente de Argentina Latente, donde queremos charlar con él justamente sobre estos temas que estábamos conversando, ¿no? Este proceso que vivimos en estos días de candidatura, fundamentalmente en lo que es el Frente de Todos y ahora Unidad por la Patria, ¿es el fin del relato? Guillermo, buenas noches. Luis Angió te saluda y estoy con compañeros y compañeras en la mesa para charlar de esto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Saludos a todos y todas los que te estén acompañando ahí, a los oyentes. Bien. ¿Cómo estás? Bueno. Me preguntaba, escuchaba si es el fin del relato del peronismo K. Del peronismo K, de nuevamente, digamos, vos sabés que manejo una categoría que una cosa es lo que yo le llamo el justicialismo colonial, que es el que tiene el poder de administrar los símbolos del partido y las candidaturas electorales, y otra cosa es el peronismo del pueblo, que es la esperanza del pueblo de volver a ser lo que fue. Uh-huh. En esa contradicción, el peronismo viene saltando, viene viviendo desde hace varias décadas, donde ahora se vivió un capítulo más, digamos, este intento de que el peronismo con esperanza, que reflejaba el intento de la candidatura de Guado, fue nuevamente aplastado por el justicialismo colonial. Uh-huh. Digamos, nadie puede dudar de que Massa es un tipo nació del justicialismo colonial, nació de la UCD, sí. Después se incorporó al justicialismo colonial, o sea, es un tipo que nada que ver, ni va a tener nunca nada que ver con el peronismo, ¿no? Claro. Entonces, cada vez más el peronismo deja de ser esperanza del pueblo, y eso se manifiesta en que hay casi un 40% de voto bronca, voto en blanco, donde ni ninguna duda de que ahí hay una gran parte de peronistas que no confían en el justicialismo colonial. Seguro. Entonces, así como hay peronismo, hay tanta, todo puede ser todo, digamos, radical, incluso socialista, y socialista honesto y socialista que está con Cambiemos, radicales ni hablar, ya lo sabemos, pero también el peronismo, tener el Pichetto, ¿qué es el peronismo para el pueblo? El Pichetto, claro. De Massa. Es una confusión mental, digamos, esquizofrénica, ¿no? Claro, pero ahora yo pregunto, ¿no? O te pregunto a vos, como comentabas, sí. El tema de este desplazamiento de Guado de Pedro, que parecía que era, bueno, la carta con la que se jugaba. ¿No es responsabilidad también de Cristina, que terminó cediendo ante este peronismo colonial, como decís vos, para ponerlo a Massa? Sí, yo creo que yo siempre dije que ella era el único que... Lo dijimos, mira, ella tendría que haber roto. Primero, digamos, no tendría que haberlo puesto Alberto, eso lo dijimos en su momento. Sí. Después lo toleramos porque entró Axel en la provincia, entonces la esperanza era que Axel, viste, equilibrar un poco. La realidad es que no hubo ningún equilibrio. En los 4 años del Frente de Todos se ratificó todo el modelo de Cambiemos. No se modificó absolutamente nada, al contrario, se profundizó en todos los aspectos, financiero, comunicacional. Y ahora volvés a traer unión por la patria, le digo unión personal a la UP. Sí. ¿No? Porque por la patria no hay nada, porque no hay ni siquiera un programa y no lo va a haber, ¿viste? Entonces, es una unión personal de los personeros históricos de este justicialismo colonial, ante lo cual Cristina sí volvió a ser. O sea, Cristina tenía que haber roto el Frente de Todos después de la derrota del 2021. Uh-huh. ¿Y vos por qué pensás que no lo hizo? Y de volver a construir una nueva fuerza política con el voto bronca, que va a ser mayoría. O sea, y la última esperanza fue intentar de que, bueno, que Guado saliera a recuperar ese voto bronca, digamos, por izquierda, por soberanía, por todo lo que quiera poner. Claro. Bueno, se resignó eso también, ¿no? Es así. Pero la oportunidad de Cristina no era ahora. La oportunidad de Cristina era en el 2021, después de la derrota, donde el Frente de Todos pierde 5 millones de votos, ahí empezar a construir algo nuevo. No quiso. Claro. No quiso. Ahora, justamente, no quiso. Tu opinión es que no quiso, no pudo, le cuesta salir de ese peronismo que, bueno, tan contradictorio. De la primera presidencia de Perón estaba el ala izquierda, el ala derecha, no hablemos de los montos, pero digo, hasta de la propia Marchita, que habla de combatiendo el capital, pero el capital cada vez se lo está fagocitando más al peronismo. Sí, mira, justamente hoy uno se pone a reflexionar qué va a pasar en este escenario para adelante de la Argentina y cuál va a ser el destino que tiene, que puede tener cada, más allá de lo económico, que ya sabemos que va a ser todo lo mismo y peor en lo político. Cristina, al no tener cargo, creo que lo que tendría que hacer es, si quiere hacer un rol a la patria y a las nuevas generaciones, dado que no va a tener responsabilidades electorales, ni responsabilidades de gestión, ni de cargos legislativos, tendría que hacer una profunda autocrítica de lo que fue la historia del peronismo en los últimos 50 años. O sea, convertirse en un referente autocrítico profundo desde su gestión, porque no hay que olvidarse de que toda esta gente que se viene reciclando en la política argentina, esta élite, de la cual formó parte el kirchnerismo en su momento fundacional, nace del Pacto de Olivos. Digamos, hace 33 años que se firmó el Pacto de Olivos, que terminó en la reforma constitucional que consolidó las privatizaciones menemistas, sí, la dolarización de la economía. Y bueno, ahí Néstor y Cristina fueron constituyentes. Uh-huh. Entonces, y creo que los resultados están a la vista, digamos, más allá de lo táctico electoral y cada vaivén que hubo en todos estos 33 años, hay un problema estructural que no se puede superar hasta que no se cambie la institucionalidad del Pacto de Olivos, en muchos aspectos, uno de los cuales principales es que el pueblo está proscripto. O sea, Cristina habló de la proscripción personal, pero hay algo más grave que la proscripción personal en una elección. Es que el pueblo, por constitución, está proscripto para discutir los temas centrales de su destino. Uh-huh. Sí, sí. Entonces Cristina, vale, lo que tendría que hacer, ahora que ya no va a tener funciones, es iniciar una autocrítica honesta de su gestión, incluso de amplia, y entonces ahí generarse un foco de debate nacional que trascienda esta cosa de las roscas electorales, que ya sabemos que son todas cosas, que cada vez la gente se desilusiona más, se retira la política, se vuelve a la casa, no hace nada, 50% de gente que no le interesa más, sí, participar, ¿no? Así que uno fantasea, viste, en esa idea. Y entonces ahí sí, ahí vas a encontrar todos los errores de Cristina y del kirchnerismo y del peronismo, y no solo de eso, sino de las otras fuerzas. Y Guillermo, porque el progresismo acompañó, sí, al kirchnerismo en sus errores. Guillermo, mi compañera Fátima García te quiere hacer una pregunta. Hola, Fátima, ¿qué Hola. Tal? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas noches. Acá Fátima desde Tucumán. Te quería preguntar, porque en esto que planteás como, o sea, si el peronismo, más allá de que sí, la consecuencia política de esta crisis de representación es que hayan más votos nulos o directamente no se vaya a votar. Ahora, mi pregunta es, la autocrítica, digo, en las coyunturas de luchas que hay, digo, lo primero que el pueblo identifica, recién hablábamos con Mendoza, lo estamos viendo en Jujuy, y se repite en los lugares de mayor conflictividad reconocer al PJ junto a Juntos por el Cambio, valga la redundancia, como los que garantizan las condiciones para seguir el saqueo, sostener el endeudamiento y demás. ¿Cómo lo sostienen eso hacia adentro? Digo, ¿tienen algún tipo de autocrítica al respecto? Porque si no, con lo que vos contás, siendo peronistas, no se entiende cómo terminan teniendo estos candidatos que, digo, no representan a las grandes mayorías ni a los intereses del pueblo. Y si inclusive en esta última alianza reconoce el sector kirchnerista de no haber podido incidir en las políticas que desarrolló Alberto Fernández, ¿con qué garantías se impulsa la candidatura de Massa del Frente Renovador, que es bastante más parecida a la de Juntos por el Cambio? Digo, ¿cómo sostienen esa mirada, esa construcción? Digo, ¿qué tipo de autocrítica merita o van a seguir, digamos, en esa dinámica? No, mira, yo no tengo ninguna esperanza de que desde adentro se pueda hacer la autocrítica. Por eso digo, la única forma de autocrítica es hacerlo desde afuera. O sea, en el 40%, en el 50% de descontento social que hay, te aseguro que la mayoría de gente que se sigue sintiendo peronista y que reivindica la historia peronista. Ahora, no se siente representado por ninguna estructura del PJ. Entonces hay una gran mayoría, estamos hablando de 11 millones de argentinos. Cuando veas el resultado electoral, vas a ver que hay 11 millones de argentinos que van a hacer expresión bronca, y la unión personal va a sacar 6, 7 millones de votos. Ahora, ahí no hay ningún síntoma. Nadie, salvo Cristina, esto que estoy diciendo, liberada de las tácticas electorales y liberada de la gestión, que haga una autocrítica de lo que ella hizo. Entonces eso puede generar un eje de debate en la sociedad. Pero adentro del PJ va a seguir siendo absolutamente en lo que es hasta ahora. Es más, cada vez peor, porque es una máquina de resignación. En algún momento de los 40 años de democracia, el PJ no era máquina de resignación de la esperanza de la sociedad y del peronismo. Pero ahora sí. Claro. ¿Entendés? Entonces, sí, cada vez va a ser peor. O sea, no tenga ninguna duda que la unión personal va a ser peor que el Frente de Todos. Y la pelota está del lado de nosotros, del pueblo en el llano. La historia, en el sentido que en el 2001 también sucedía, digo, que las representaciones del PJ eran, digamos, reemplazadas rápidamente por nuevos referentes ante la práctica, digamos, clientelar y de resolver entre gallos y medianoche. Digo, ¿no alarma eso a la militancia? Digo, que ese peronismo ya no se reconozca, porque sí coincido que muchos sectores populares, recién hablábamos incluso que el polo obrero no saca la cantidad de votos como cantidad de compañeros cobrando o trabajando en cooperativas. Digo, ¿a dónde vamos a parar cuando, digo, se repite la misma historia y el PJ queda fuera otra vez? Y no, digo, más allá del sector de Grabois, no se está planteando una crítica dirigida al FMI, y ustedes mismos están bancando una candidatura que nos va a llevar, digamos, a ser el patio trasero de los yanquis. Como que eso desde afuera no se logra entender. Pero ¿a qué te referís? Cuando me decís ustedes, ¿a qué te referís? Al peronismo. No, no, pero yo te distinguí de entrada. Una cosa es el peronismo del pueblo y otra cosa es el justicialismo colonial. Yo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Guillermo? Son cosas distintas. Hola. ¿Entendés? Entonces el peronismo del pueblo no tiene confianza en el justicialismo colonial. Como ya te digo, así como hay tipos como Pichetto en Cambiemos que se dicen peronistas, en el 40 y 50% de voto bronca, pues te aseguro que el 80% es el de peronista. ¿Qué tal, y no vota el justicialismo colonial? Uno soy yo. Hola. Otro es Debido, por ejemplo. Claro, bueno, pero esa diferencia el pueblo no. Digo, de hecho, Guado, la verdad, no es muy conocido por fuera de lo que es Buenos Aires o de las militancias. No, ya sé. Yo te estoy diciendo la dinámica política del pueblo, independientemente de las roscas electorales. Guado, si se hubiese consolidado como candidato, tenía una posibilidad de crecer volviendo a dirigirse a ese pueblo, a ese voto bronca, que es la mitad de la sociedad. Para lo cual no podía ir con el discurso de justicialismo colonial. Tenía que ir con las banderas históricas del peronismo, del pueblo, de, ya sabemos todo eso. Si no, también iba a quedar como un político más clásico y qué sé yo. Pero ni eso le dejaron, ni le dejaron la posibilidad de salir a recuperar el voto bronca. Por eso te digo que cuando decís ustedes, no es ustedes. Yo soy peronismo dentro del 40%, del 50% del voto bronca. Bueno, ¿y el voto bronca ese a quién va a votar, Guillermo? No va a votar. Va a votar en blanco. Mirá, va a haber de todo. No va a votar, como está pasando en todas las provincias. Pero me refiero al voto del peronismo que decís representar o decís que te representa, ese peronismo del pueblo. ¿A quién va a votar? ¿Va a votar peronista de centro derecha? No va a ir a votar. No va a ir a votar, como muchas veces el pueblo peronista no fue a votar. No va a ir a votar. Y es peronista. Pero sabe que los que están como candidatos no son peronistas. Entonces no va a votar. Claro. O vota en blanco. O algunos sectores que ya están diciendo que qué van a hacer. Van a ir y van a votar la lista de diputados y senadores y no de presidente. Van a colgar boleta. O sea, ante un eventual balotaje entre Massa y cualquiera de la oposición, vos decís que el peronismo del que vota sentís contenido o parte, no iría a votar o votaría en blanco. Tampoco va a ir a votar. Tampoco va a ir a votar. Sí, es verdad. Pues es algo que sí, muchas... Porque es una bronca con el sistema, ¿entendés? Claro. Es una bronca, o sea, a ver, mi cuerpo es mío. Acaba una movilización del feminismo histórica que decía que mi cuerpo es mío. Bueno, el pueblo argentino, que son el voto bronca, dice, no me uses mi cuerpo en contra mía, porque me estás invitando a ir a poner infantilmente un papelito en una urna sin decirme qué vas a hacer, sin comprometerte qué vas a hacer. Y no es comprometerte en la palabra, en una mentira mediática de marketing. Es decir, señor, yo voy a hacer esto para sacar al país de la situación en que está. Y si no lo hago, al año me voy, renuncio. No lo dice nadie. Todos se sientan, porque saben que van a estar 4 años cobrando unos sueldos maravillosos, espectaculares. ¿Vos sabés lo que son los sueldos de los funcionarios públicos? Sí, sí. Ahí Daniel te quiere hacer una consulta. Me queda una pregunta. Sí. ¿Cómo pensás vos que se puede avanzar en la construcción de una alternativa política? Es decir, en algo que juegue un rol explícito como definición política más que lo que puede definir el voto en blanco, nulo o la abstención. Mira, lo primero sería, para mí lo primero, lo central, para poder unificar eso, tenés un terreno del diagnóstico, de un diagnóstico común. No hay diagnóstico común, y mucho menos instrumento de salida, de lo que pretende ser alternativas. Entonces, lo primero es decir, señores, ¿cuál es el problema del país y cuál es la salida? Concreta, sencilla y demás. Y firmar toda la militancia popular, de todos los colores, un acuerdo sobre ese diagnóstico. Porque vos tenés que revertir esta confusión de diagnóstico que hay hacia el pueblo, desde el radicalismo, el peronismo, desde la izquierda, el socialismo, que nadie entiende nada a nivel del pueblo, porque le llega un mensaje disperso. Entonces lo primero es la unificación del diagnóstico y la solución. ¿Cuál es el problema? El Banco Central, la soberanía, la fuga de capitales, en torno a eso cerramos todos y diseñamos un plan de acción novedoso. ¿Pero no crees que hubo alternativas construidas desde ahí que después terminaron siendo colectoras del peronismo clásico, es decir, del partido justicialista clásico? Todos los ensayos que hubo de alternativas políticas, ¿no crees que han sido no cooptadas, sino seducidas o capturadas por el peronismo y después desde dentro piensan estrategias que nunca logran? ¿No lo ves por ahí? Mira, eso lo han hecho todos los partidos políticos, no solamente el peronismo, ni hablar del radicalismo, fíjate dónde terminó, digamos. Pero no se trata de una discusión del peronismo, ya te digo, se trata de salir a decir, señores, el peronismo no es esto. Vos sacaste la camiseta, vos sos liberal, Massa, andá a jugar con el Partido Liberal. El peronismo es esta historia. ¿Los peronistas no votan marxistas? ¿Cómo? Los peronistas, ¿no hay posibilidad de que voten marxistas? Por ejemplo, el FIT, ¿en este momento no sería una alternativa de voto bronca hacia el sector peronista clásico? ¿El FIT? Sí, el sector de la izquierda tradicional. Ya, a ver, todo, no entiendo la pregunta. ¿Puedo decir si el FIT puede votar a... No. Si lo que estoy preguntando concretamente es si el voto se va directamente a blanco o nulo o no votar, o quizás puede irse también hacia la izquierda. ¿Por qué no? Es muy difícil porque la izquierda no representa nada hoy. Se va a seguir yendo ese 2%, 3%, pero la izquierda tampoco está planteando la cosa, no enamora, la izquierda no enamora, no genera esperanza. Pero yo he escuchado, bueno, te estoy escuchando a vos, yo te estoy escuchando a vos, te estoy escuchando a vos y escucho mucho en la izquierda de lo que estás diciendo, no logro comprender. ¿Cómo? Que mucho de lo que estás diciendo lo vengo escuchando en las vocerías de distintas izquierdas que están planteando exactamente lo mismo que planteas vos. Pero la izquierda, la izquierda, para salir de ese techo que tiene, tiene que dejar de ser antiperonista. No antijusticialista colonial, ¿eh? Antiperonista. ¿Entendés? Y el problema es de Jujuy histórico. Y se logran mayores alianzas, digamos. ¿Cómo? Digo, ¿cómo? Yo vengo de estar en Jujuy y sí hay alianzas, de hecho la coordinadora por no a la reforma la integran tantos peronistas e incluso el espacio tiene mayor representatividad los convencionales del FIT que no negociaron con Morales, no así pasó dentro del peronismo, creo que solo 12 bajaron de votar la convencional. Digo, con lo que vos decís, acerca más una postura llamar a votar al FIT que a no votar, y peor el voto en blanco, digamos. El voto en blanco. Mirá, pero la pregunta no es, no hay que agarrar la isla de Jujuy. ¿Por qué eso no pasa en todo el país? No, ¿por qué no, bueno, se hace? Claramente, ¿por qué? Los estallidos tienen sus temporalidades. ¿Por qué el FIT no habló? ¿Por qué el FIT nos llevó como candidato a presidente a un peronista nacional? Pero ahí tendrían que poder sentarse a conversar en algún punto. Bueno, siéntense a conversar. Deben ser por las mismas razones que el peronismo del pueblo, del que representás, no llevó ningún candidato. Exacto. Sí, tenés razón. El mismo problema. Entonces sale unidad del FIT con los peronistas del pueblo. ¿Cómo? Claro, la unidad del FIT con los peronistas del pueblo, listo, lo exactamente. Acabamos de firmar. Exactamente, tenés razón, eso es, ese es el camino. Acordamos. ¿Entendés? O sea, vos me decís, ¿y quiénes pueden ser los candidatos del peronismo del pueblo? Justamente, los que estén totalmente libres de compromisos con el justicialismo colonial. Yo creo que hay, ¿eh? Hay muchos compañeros, hay históricos, hay sobrevivientes de genocidio, ¿eh? Yo creo. Minutos en ponernos de acuerdo y bueno en el programa entre el peronismo del pueblo y el FIT. Lo que pasa es que para que eso encarnen las masas, el candidato del FIT tiene que ser peronista. Sí, yo ahí ya no sé si sería peronista, no peronista, bueno, alguien que... Es la contradicción, mira, yo tengo 65 años, vengo de los 70 peleando, así que en aquella época la unidad se daba en torno a que nos acordamos cuál era la contradicción principal y la secundaria dentro de la sociedad. Sí. Entonces, el problema, hay que decir, ¿cuál es la contradicción principal hoy en la Argentina? Y después jerarquizar el resto de las contradicciones. Perfecto. Y ahí ese es el problema. Yo no tengo ninguna duda que la contradicción principal en la Argentina hoy es el sistema financiero. Sí, estamos sí. En eso vamos a cerrar todos. Y todos vamos a estar de acuerdo que la única forma, ya sabemos cuál es. Seguro. Y después las otras. Entonces, si hubiera un Congreso Nacional donde se unifican todos los sectores y demás, en torno a esa contradicción principal y después las secundarias, ahí el programa te sale. Ahora, después tenemos que tener una estrategia de que se enraicen las masas. Uh-huh. Respetando o reflotando las mejores luchas históricas. Seguro. Bueno, Guillermo, vos sabés que está muy apasionante esta charla, pero a nosotros se nos termina el programa, pero... Bueno, se nos está terminando el programa, se hizo linda la charla, ¿no? Me parece que fue interesante. ¿Te picanteó? Sí, pero bueno, esa es el gran problema y la gran contradicción, ¿no? Yo me quedé ahí, Luis, me quedé que no se escuchaba en algún momento, pero no importa. Sí. Digo, lo importante me parece que daba para reflexionar y debatir por un largo rato respecto pero a los modelos que. Ustedes que escucharon, ¿no? Una cosa. Al único que nombró como opuesto al esquema de poder del justicialismo fue a Julio Devido. Sí. Bueno, si quieren hago algún comentario más, pero me parece que alcanza. Ahí está Robledo conectándose recién. Quiere seguir. Claro, no, seguro, pero bueno, es el gran problema histórico desde el nacimiento del peronismo en el 46, ¿no? Que esas contradicciones que se fueron dando dentro de las masas trabajadoras, ¿no? Fundamentalmente en ese momento peronistas, pero que yo creo que en la cosa cotidiana, en la lucha diaria, en la lucha laboral, en la lucha contra un patrón, en la lucha contra una empresa, pero la izquierda y el peronismo han estado juntos muchísimas veces, sí. Muchísimas veces. Y bueno, perseguidos juntos. Y perseguidos juntos, y como comentaba aquí Guillermo también, en la época de la dictadura, está bien, fueron quizá muchos más compañeros y compañeras desaparecidos peronistas, pero también hubo izquierda, la Triple A nos atacó a todos por igual. Hemos visto en el macrismo cómo ha sido muy combatiente el sector kirchnerista o el peronismo, pero cuando asumen alguna banca en la estufa estatal del gobierno, se olvidan de la calle, se olvidan de la lucha y se dedican a la efeméride y al marketing. Digamos, eso también es una realidad, digamos, que son luchadores cuando les conviene, ¿no? Seguro. Entonces, me parece que es un debate que a mí me resultó interesante y daba para profundizarlo, pero bueno, los tiempos de la radio son así a veces. Perfecto, bueno, y como los tiempos de la radio son así, y nosotros ya tenemos el próximo programa, los otros compañeros que nos están esperando para que le dejemos el estudio, le agradecemos a Graciela en la operación técnica, gracias Fátima, Daniel, Polaco, ahí lo vemos al compañero Robledo que también está con nosotros terminando de compartir este programa y hasta el próximo miércoles nos volveremos a encontrar en Periodismo en Movimiento, el programa de tramas.ar. Chau, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. El movimiento del periodismo también es continuo. Periodismo en Movimiento sigue en una semana, siempre en Radio La Colectiva. FM 102.5. www.lacolectiva.org.ar